7:40. Radio Rebelde. Alta Radio. AM 7:40. Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar entre las chapas, la vida viene medio oxidada. No todo es tan facilito como pa' de rico, siempre así. Clase dirigente, la que ha creado a los clientes. Van a heredar una gran porción, un pedazo de esta nación. Muy buenos días, esto es No nos queda otra, el programa de la revista Amartya. Mi nombre es Julián Saúd y los vamos a acompañar hasta la una de la tarde aquí en Radio Rebelde AM 740, como todos los días, y arrancamos esta semana con todo. Me felicitaron el otro día. ¿Pero por qué me interrumpo? Lo quería interrumpir porque usted siempre empieza ¿cómo? Igual el programa. ¿Cómo? Muy ordenado eso, ¿eh? ¿Sabe? Tan respetuoso que es afuera del vidrio, tan meticuloso. Y acá está el señor Pablo, no quiere que diga el apellido. No diga. Entré así con fuerza por Montero, que ahí nos da unos especies de, es como un masajista previo del programa. Nos dejaron ahora un que programa incendiado. ¿Usted vio lo que sacaron recién? Sí. ¿A Pablo Moyano? Sí, lamento decirle que la producción acaba de huir. Vamos a pasar prófugos en un ratito. Bueno, esa es la producción. Tiene que ver con eso, me imagino. ¿Cómo va a superar? Del otro lado también está Nadine. No, la Rebelde está en llamas. Nadine trajo todos los audios del mundo y acabamos de escuchar a Pablo Moyano al aire, así que ahora no sabemos qué hacer mucho. Bueno, vamos a ver qué podemos, cómo podemos remontar esto, Pablo. Sí, falta un ratito. En una de esas remonta, ¿eh? Quédese enganchado a la Rebelde hasta las 13 horas. 11 y 8 de la mañana, 10 grados, 4 décimas, hace un ofri, pero así, al revés. Yo estoy en remera. Pero salí acá, a la calle con camper y remera. Acá Mabel, que siguió los consejos del presidente, no hay estufa en este estudio, pero hace un calor de morirse. Es el calor humano, como dice Almendra. Hay mucho calor humano acá en esta radio. No sé por qué. Sí, en realidad falta un poco de calor. Es el compañero Nicolás, que estaría por calentar esa silla que tengo enfrente mío. Ah, lo está denunciando. ¿Sabe por qué lo denuncio? Porque lo veo que está tuiteando. ¿De dónde está tuiteando? ¿Desde dónde está tuiteando Nicolás, que todavía no ha llegado al aire? O sea, lo vamos a preguntar. Vamos a ver qué pasa. Mucho frío, así que empieza la temporada de frío y preocupa a uno la estufa, ¿no? Pasás por al lado, la mirás, ves la llama azul y decís, bajale un poquito. Espere, ¿ya cerramos lo del chivo o no? Si no lo tiro. No, a ver con qué se calienta usted los pies y eso. Todavía no cerramos, ¿no? Está bien, no lo estamos digo. De a poco, estamos diciendo que tenemos frío. Apriete. Por eso hay productos que son más económicos. Pero el tema es la llama azul, porque uno pasa y ves la llama azul y decís, y no hay nadie en este ambiente, bájala. Y después hace mucho frío, hay que remontar después. No es tan fácil calentar un ambiente, ¿o no? Y no tenemos las máquinas que tiene Mabel, que son está, muy... Está hablando de la llama azul, yo le puedo decir como ex químico. ¿Usted con qué se calienta? No, yo me pongo ropa encima. ¿Hace lo que hace, lo que pide el presidente? No, el presidente pide que muramos. Más o menos está así, está comiéndose su base electoral también, no digo que lo hayamos votado nosotros, sino que pronto va a acabar. Acaban de cortar también la señal de cable. Se acaba de cortar bueno, todas las televisiones. Usted dijo, presidente, dijeron, corten esos muchachos. No vamos a este hombre. No podemos relatar nada de lo que ocurre fuera de este fuerte. Excelente. Que es Radio Rebelde. Sí, sí, por supuesto. ¿Quiere comunicarse con nosotros? Hágalo al 4524-7816. 4524-7816, ese es el teléfono. ¿Sabe que también pueden llamar a otro lugar? ¿Hay otro lugar para llamar? Pueden mandar mensaje de texto, WhatsApp y Telegram al 15-27-79-31-41. 15-27-79-31-41. Nos pueden escuchar en internet a través de www.amartia.com.ar o www.radiorebelde.com.ar y también bajarse la aplicación de La Rebelde o TuneIn. Si TuneIn. Sí, TuneIn. Eso que yo se lo puse en el celular. Me instaló el TuneIn. También. Tiene las dos cosas. Tiene la aplicación Rebelde y la aplicación TuneIn. Y por ahí nos puede enganchar en cualquier lugar de la ciudad. Gran programa hoy. Vamos a desarrollar este programa que empieza con todo. Todas noticias para arriba, por supuesto. Por ejemplo, ¿por qué digo que son para arriba? No sé. Yo le iba a tirar efeméride. Usted es como sube el precio. Ahora me va a tirar una efeméride. La nafta, por ejemplo. Hoy vine en bicicleta, sí, pero traje como tres asientos, cosa que podamos ir todos juntos. Está muy cara la nafta, vamos a hablar también de eso. Vamos a hablar en bicicleta, por eso los bidones de nafta atrás. Por supuesto. Por las dudas, porque mañana puedo aumentar de vuelta. Pensé que había venido en colectivo. No, jamás. Porque está más caro. El colectivo también aumentó. Aumentó también el premetro, según estuvimos acá hablando, no aumentó. No coincidimos con el señor Montero. Pero aumentó el colectivo. Sí. ¿Aumentaron los trenes? Sí, eso es la patada en el pecho, ¿sí? Al sector popular, que tiene que usar el tren y el subte para llegar a... El subte no aumentó todavía, está 7.50. Hicimos un trabajo con respecto al aumento del subte. Ahí ayudados por Martín Burgos, que hoy sale al aire. ¿Hoy sale al aire? ¿Lo quemé? No, no sale no sé, al aire. Usted hoy puede quemar a otro, Diego. Sí, también. Espere, no es Maradona. Por la duda, porque falta tan poco para el Mundial que una de esas usted dice, a ver si todavía le mandamos Palomo Llano. Creo que solo el Diego, cosa así. No, no, por favor. Pero el subte, como bien veníamos aclarando la semana pasada, no aumentó porque está retenido por un requerimiento judicial que por ahora sigue manteniéndose. Si eso se llegara a levantar, el subte iría directamente a 12.50. Que es en realidad siempre la relación que tuvo entre lo que tenía que ver con el peso y, perdón, el colectivo y el subte. Sí, extraño, ¿no? Porque a uno lo desalienta tomarse el subte que esté más caro que el colectivo. Y si lo que quieren es que uno se vuelque a las redes subterráneas y desalojar un poco el tránsito, bueno, no lo van a lograr teniéndolo más caro. Ahora sí está invertido gracias a una medida cautelar. Y esto también habla de lo poco que les interesa el tránsito. Porque tanto que hablan de los piquetes, de que no se puede caminar, de que estos muchachos nos cortan la calle, y los tipos han destruido en 10 años de gobierno PRO todo el tránsito de la Ciudad de Buenos Aires. Solo hablamos de la Ciudad de Buenos Aires, ¿eh? No nos metamos con lo nacional tampoco y las rutas y esto. Que ahora dicen que tanto que asfaltan y eso, bueno, son todas empresas de estos muchachos también. Bueno, es el negocio. El gato que se come, le come la cola al propio gato. Tenga cuidado con eso, gato. Sí. dele. Ojo, si lo nombras, a ver si lo nombró Mevulta, por ahí vuelve la televisión. Pero hoy hay una fecha clave. Hay una marcha que nos convoca a todes. Y lo digo precisamente porque tiene que ver con un nuevo aniversario del Ni Una Menos. 3 años se cumplen de la primera marcha. Ayer veía imágenes de Chile, por ejemplo. Imágenes de las sublevaciones que se han dado de los movimientos de mujeres a partir de distintas denuncias en las universidades. Es impresionante lo que en 3 años ha cambiado el escenario político, no solo en términos de reclamo, sino en términos de sociedad. Incluso para las propias organizaciones, ¿qué tipo de profundidad y de necesidades generan estos nuevos reclamos? Yo ayer pensaba en la fuerza de un excluido, ¿no? Y eso es el movimiento de mujeres. Es un grito profundo de nuestra historia que necesita ser escuchado, pero no escuchado por otro que necesita ayornarse a esa escucha, sino que no exige una escucha externa, sino que exige ponerse al frente. Yo pienso en los movimientos de trabajadores de principios de siglo, lo que habrá generado, el conflicto que habrá generado. Trabajadores que piden derechos, eso habrá sonado muy raro, digo, porque si no, no podemos entender que este gobierno macrista quiera hacernos volver al preperonismo y mezclo todo como un gran guiso en una misma cacerola, porque me parece que tenemos que poder hacer una lectura por arriba de lo que genera el movimiento feminista y lo que está generando, y entender de qué es un movimiento de excluidos, digo, para poder condensar esa propuesta. Y digo, la política, si no puede leer eso en clave de nuevas identidades, se va a quedar atrás. Porque no solo tiene que ver con un reclamo sectorial, como puede decir ser el de la mujer, como podría decir sectorial un reclamo gremial o un reclamo de una juventud, digo, un sector concreto de la sociedad, sino además que se mete con el funcionamiento de nuestras organizaciones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Solo serán los que puedan ir a las reuniones los que van a organizar las actividades? ¿Y que las mujeres que tienen hijos no pueden participar? ¿Y eso quién lo va a resolver? Digo, esto es una pequeñez, pero estos desafíos, ¿cómo los vamos a abordar? ¿Individualmente el problema es de cada uno o el problema es colectivo? Digo, porque esto que es una nimiedad, puede serlo, por ahí no, marca todo lo que nosotros hacemos día a día, lo que podemos hacer en esta radio. ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? Porque también hay otros que la bancan. Entonces eso empieza a modificarse y eso va a modificar inevitablemente la forma de pensar, la forma de participación. Y me parece que lo que hoy pasa a las 5 de la tarde, lo que hoy pasa a las 5 de la tarde es señal de que la Argentina es vanguardia en esa transformación que se viene dando en Latinoamérica y que se está dando en el mundo. Recordemos que el primer paro internacional surge también de estas tierras. Nada, decir que es emocionante ver cómo esto va produciendo cambios, y después, bueno, vamos a tirar algunas estadísticas, digo, para entender de qué estamos hablando. Te tiro un par y nos vamos a ir al tema para presentar a Martia, pero estamos hablando de que hubo 871 femicidios en estos 3 años. 871 mujeres murieron y 24 travesticidios. Otro de las atrocidades que nuestra sociedad oculta y sepulta constantemente. La muerte de las chicas trans, principalmente, ¿no? Porque es lo más visible que se da. Pero que en esta sociedad no admite esa diferencia, la seguimos admitiendo como una desigualdad. Eso es el capitalismo. Y si el movimiento de mujeres nos da nuevas herramientas, nuevos vehículos para destruir a este sistema tan perverso, bienvenido sea. Ni una menos, empieza Amartya, Prófugos. Volvemos escuchando este hermoso tema prófugo de un Soda Stereo que hacía la vuelta. ¿Te acordás? La vuelta ahí en el 2007. Gran tema, gran hitero el señor Cerati. La verdad, no reconocido. Le damos la bienvenida que se va sumando acá el señor Nicolás Dulcich. ¿Cómo Buenos le va? Buenos días a todos. Arquero, a usted. Todos. Arquerazo. Arquerazo. Me dicen Silvio en el barrio. Sí, sí, sí. Silvio. Tengo parientes por todos lados. Impresionante. Oh, hay una persona en Amartya que está encontrando dobles por todos lados. Los lados B. Lado B. El mío no lo va a encontrar. ¿Por qué estás tan seguro? Porque lo tiene que encontrar, que no sé, tendrías que irse a escribir tipo en árabe. Acá hay un montón. Con este apellido. Acá hay un montón, ¿no? Acá hay un montón. Bueno. Saúl, ¿no era? No. ¿Cómo me confunde? No me haga confundir. Le iba a decir, prófugos, gran tema, gran canción. Extrañamos mucho al hombre. Sí, Cerati. enorme banda. Pero bueno, hay gente que no se escapa. Hay gente que se planta y le da la batalla. Estamos hablando de que en la CTA va a haber elecciones. Después vamos a hablar de eso. Sí, vamos a hablar porque les cuento a los oyentes que son muy interesados por la política y están ahí en el tema. Va a haber elecciones de la CTA de Micheli. Uh-huh. ¿Se acuerda que la CTA estalló en dos y ahora está en tres? Y ahora está en tres. Porque ahora está en tres. Estaba la de los trabajadores por un lado, la de los argentinos por el otro y la AT Nacional de Godoy por el otro. Exactamente. Que respondía a Micheli, que a su vez respondía a De Gennaro, que claro. ¿Y la unidad de los trabajadores para cuándo? No es solo un cantito, es unidad de los trabajadores que no le gusta. Se va a su casa a pagar las facturas del gas, de luz, de agua. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Van a presentar lista dentro de la CTA autónoma. Se va a presentar una lista que tiene que ver con el espacio, podemos decir, de la CTA de los trabajadores. Uh-huh. ¿Esto qué significa? ¿Que le están caminando el barrio a los muchachos? No. Pero se está empezando a entender que hay que dar la pelea hacia la CGT, digo, y hacia la CTA autónoma. Y esto me parece interesante, me parece una modificación en cuanto al espíritu, ¿no? Sí. Porque, ¿qué es lo que pasa? La división, en algún punto, les conviene a todos, porque estamos todos cómodos entre nosotros. Uh-huh. Ahora, la actitud que tiene la gente, en este caso, del Tano Catalano, es ir a buscar hacia la CTA autónoma y también ir a buscar a lo que es la CGT. Uh-huh. Y en esa tensión, bueno, en esa tensión estamos todos. Sí, recordemos que la marcha federal, incluso aún a pesar de la ausencia de la CGT oficial, estuvo la presencia de la cúpula dirigente. Y recordemos también que el propio Yasky dejó trascender la voluntad eventual, potencial, a futuro, de que las ambas CTA emerjan otra vez, confluyan, e incluso puedan ir a discutir dentro de los estatutos de la CGT. Sería, ¿no? Digo, la panacea. Pero bueno. Sublime sería. Nos están escuchando de Hornos, nos manda acá un saludo Susi, le mando un beso. ¿Usted sabe cómo cocina Susana Caleca? No. Ah, algún día la tengo que invitar. ¿Con cacerola, con sartén? Con cualquier cosa. Lo que haya. Asado. Ah. Asado. Mi suegra, un amor. Le mando un beso a Susi y seguramente Manuel, que debe estar por ahí. Hoy a Susi, porque hoy ni una menos. ¿Qué más? Tenemos, ¿sabe qué? Ayer. Uh-huh. ¿Sabe qué pasó? Ayer fue domingo. Fue 3 de junio. Sí. ¿Usted sabe quién nació el 3 de junio? Me dijo el señor acá, nuestro productor, que estrella. Que festeja solo nacimiento. Sí, Manuel Belgrano. Porque va en contra, porque nosotros celebramos. Es que en realidad esto no es la muerte, a ver. Ahí, dale, no, ahí, no celebramos la muerte, de una vez, celebramos el paso a la inmortalidad. Ahí está. Es la trascendencia. La caída en. Bueno, no fue en combate, pero en una cama. Bueno. Pobre, murió enfermo. Pobrecito, muy pobre. Sí. Y solo, sí, muy solo. Bueno, hay ¿cómo es que decía la frase? ¿Hay patria mía? Ay, patria mía. Bueno, parece con que signos de admiración. Parece que Clarín o La Nación le dedicó ese título también a Macri. Dios mío, ay, Dios mío. ¿Qué le viene fustigando, la verdad, durísimo? Tengo una nota de Silvia Mercado, no sé si la conoce Silvia Mercado. ¿Cómo que no? Sí, por supuesto. Que es más macrista que comer sushi con champán. Una nota que es realmente no es una publinota, pero le pegan el palo. Pero además lo que cuenta tiene que ver con las tensiones adentro de un gobierno que no le encuentra la vuelta, no le encuentra el agujero al mate. Vamos a después a leerla, ustedes sabrán esperar, pero digo, va mostrando los entretelones también de un gobierno que ante el Fondo Monetario Internacional cree que es su única salida y no tiene mucho para mostrar en todo un año. Digo, en términos de tiempos políticos, lo único que podría hacer bien sería habilitar el debate del aborto y que intente por lo pronto ser uno de los ganadores de esa victoria. Digo, en términos mezquinos, como ustedes quieran, pero si incluso ni el aborto llegara a salir, ¿qué tiene para mostrar acá a fin de año? Y que se dobaron todo, un PP y se dobaron. Pero volviendo a Belgrano, gran prócer y muy olvidado, ¿no? Usted vio recontra. Que no pasó nada. No, es muy interesante. Bueno, la fecha del 25 de mayo. Esto es toda una actitud, recordemos, incluso desde los billetes, ¿no? Esta idea de, no hablar de la historia, ya está, hablemos del presente, hablemos en todo caso del futuro. Esto dicho por ellos mismos, por el propio presidente de la Nación. Para los que tuvieron la paciencia, el tiempo y la oportunidad de escucharla directamente a Cristina en la locución que dio durante el debate en el Congreso de la Nación respecto de la ley de tarifas que el presidente terminó vetando, ella misma dijo que nosotros le pusimos nombres a las represas hidroeléctricas, nombres de próceres, a nosotros nos gusta la historia, cuando ustedes hagan la suya, si quieren, póngale ya, Yaguareté Mimoso, claro. ¿No? Sí, y es sumamente interesante porque olvidarse de los próceres, ni siquiera de los próceres, dejar de lado la historia, en definitiva, es no querer discutir cómo llegamos al día de la fecha. Es no querer discutir política. ¿Y por qué no quieren discutir política? Y porque tienen el upite sucio, como diría mi abuelo, porque decía upite mi abuelo. Linda palabra. Ahora bien, es interesante ver incluso en términos de proyecto qué es lo que proponía Belgrano, qué es incluso lo que proponía Belgrano en términos de armado político. Nosotros, decime a ver, ¿qué imagen tenés vos de Belgrano de la escuela? Que físicamente. ¿Y arriba del caballo? ¿No? Y describímelo, era. ¿Cómo te lo imaginás tratándose con la gente? Y agarrido. ¿No? Seco. Exacto. ¿Te acordás cómo estaba vestido? Y yo lo recuerdo con la alforja, con los botones. ¿Qué? ¿Con los pantalones? Sí, hay unos pantalones blancos, unas pantalones calzas, blanco, ¿no? Que lo gastan. Es verdad. Bueno, primero y principal, Belgrano no uno se lo imagina así, ¿no? Tipo un bon vivant. Belgrano tenía una voz muy finita, sí, muy graciosa. Esto sin general, tenor. No sé, yo eso ahí te dejo a vos, porque sos el músico. Y es muy interesante porque uno se lo imagina siempre en esta pose de abogado, un hombre blanco, sí. Miembro de la élite porteña, ¿no? Un tipo que estudió. Y el tipo era un revolucionario. Déjamelo acá, vamos a profundizar sobre Belgrano. Hoy es así, todo es para después. Y tenemos muchas cosas para después. Pero vamos a ir a otro tipo que sí, como bien dice acá mi amigo el antropólogo, el señor Dulcich, pasó a la inmortalidad. Estamos hablando del padre Farinello, un tipo que aparecía a la palestra pública para muchos nosotros que recién nos despertábamos, nos sacamos las lagañas de adolescentes. Y faltaban tipos que pudieran llevar la voz. El padre Farinello fue uno de ellos en los 90 que supo ponerse al hombro un proyecto político que condujo por esas largas noches oscuras del neoliberalismo el proyecto nacional y popular, que abrazaba mucha gente, que hoy estamos más juntos que antes. No sé si me queda tiempo, voy a mandar el audio. Queremos escucharlo al padre Farinello, que este discurso además, que cortó Nadia, está sacado de un acto con Luis de Lía, ¿no? Con Luis fue a Irán el padre, cosa que no hace cualquiera, porque eso le costó mucho. Esto es un audio del 2011, un plenario de miles, justamente. Y escuchémoslo a este padre Farinello, incluso lo linkeo con la idea de un Belgrano con una voz aflautada, ¿no? Esa era la voz del padre Farinello, que uno veía un buen tipo y que después con el tiempo uno supo que también era un gran articulador de la política. Nosotros la tenemos que tener clara. El capitalismo nunca será cristiano. Los grupos hegemónicos tienen en su corazón el lucro, el dólar, el dinero. Siempre en estos sistemas el más grande se come al más chiquito. Nosotros apostamos a otra cosa, a una común unión, a un compartir, a un caminar juntos, a un reparto de las riquezas, que la torta se reparta equitativamente, que el trabajo sea valorado, que no haya nadie fuera de la inclusión. A eso apostamos. El capitalismo esto lo considera, no sé, absurdo. Nosotros creemos que esto es la felicidad de nuestro pueblo. Por eso, recuerden esto, queridos compañeros. Este mundo Dios lo hizo para todos, a compartir, a luchar, y no para cuatro vivos que se creen dueños del mundo, de las riquezas, de la tierra, del petróleo, del dinero, a organizarnos, a soñar, a tener utopías, a caminar como hermanos bajo una misma égida, bajo una misma meta. Hermano, mi hermano, cantando alegremente, compartiendo la vida y compartiendo los bienes. AM 740. Radio Rebelde. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. Macri puede reprimir con balas o con planes sociales. Por eso en mi organización, de la que estoy orgulloso de pertenecer hace 20 años, hemos tomado una decisión. Es hora de la unidad y de la conciencia política, no de ir a negociar por planes. Y además, que vean los jueces de Comodoro Pi, los fiscales federales, que tomen nota los agencieros del Plan Cóndor 2. Todo eso, ese millón y medio es de Cristina, que estaba en la plaza. Todo, ¿eh? Todo eso es Cristina. Y que a este pueblo no le entra bala. Todos los días a las 7.0 de la mañana, el grito sagrado del proyecto nacional. 7.0, un piquete radial a la restauración conservadora. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 13 a 15 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. En Don Torcuato, fiambrería y almacén Escorpio 2. Un multirrubro para todas y todos. En cruce crítica, ruta 202, número 2645, Don Torcuato. Junto al proyecto nacional y popular. Nombrando la radio, llévese un regalo especial. Este es el aguante. Radio Rebelde, AM 740, es la voz que defiende al pueblo. Por lo tanto, compañeros, compañeras, para mantenerse en el aire nuestra emisora, necesita el aporte valioso de ustedes. El apoyo, compañero, el abrazo, compañero, el corazón solidario para que la radio siga vigente en el aire. Esperamos tu ayuda, tu colaboración será bien recibida con un fuerte abrazo, compañero. Mi nombre, Claudio Orellano, y mi apoyo a esta emisora que defiende la justicia social, los derechos de los trabajadores y la voz del pueblo. Radio Rebelde, siempre adelante. Para que la voz del pueblo siga teniendo un lugar, para poder hacer oír el clamor de la resistencia, necesitamos tu aporte solidario. Entra a www.radiorebelde.com.ar y hace clic en Aporte Voluntario para la Radio. Selecciona el importe con que podés colaborar, la forma de pago y listo. Sumate a esta asamblea radial. Te necesitamos. Para que Radio Rebelde siga al aire. A brindar por el aguante. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Te sigo queriendo. El programa de Leonardo Fabre. De lunes a viernes a las 18. Te sigo queriendo. Acompaña a Pops, trabajadores de ANSES. Amor, te sigo queriendo. Aunque ha pasado ya el tiempo. Aunque debía olvidar. Te sigo queriendo. Por Radio Rebelde. No nos queda otra. Un compromiso diario. La revista Martia en el aire. Volvemos al piso de Radio Rebelde y ahora sí con esta música. Todo indica que estamos con el señor Martín Burgos. Martín, te saluda acá Julián Saúd y Nicolás Dulcich de Revista Martia. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Bien. Bueno, qué suerte. ¿Usted está en el Centro Cultural de la Cooperación en este momento? Así es. Muy bien, ahí, en la calle Corrientes, ¿eh? ¿Siempre soñaste con estar en la calle Corrientes? ¿Cómo? ¿Siempre soñaste con estar en la calle Corrientes? Sí. Te falta el cartel ahora, tenemos un cartel así. Quería hacer esto. Bueno, ya que estamos en vedetes, contame un poco, hablando de estas dos nuevas estrellas del rock and roll, que son Duhovne y Caputo, que anunciaron que no va a haber más empleados públicos. Esto ya ni siquiera es el déficit cero. Sí, bueno, pero tampoco es que es algo extraordinario. Ah, bueno. Porque... Más papelitos de colores, ¿sí vos? Congelamiento de vacantes hubo, o sea, hubo siempre y de hecho durante el kirchnerismo hubo mucho. Lo que sí, bueno, y yo mismo hice experiencia de eso, muchos eran contratados. Claro. Contratados tipo monotributo, tipo con universidades, distintas maneras. Algunos con, o sea, distintas formas de contrataciones, pero que no eran estatales. Después fue una lucha de muchos gremios, yo en particular estaba en ATE, para pasarnos a planta, aunque sea planta transitoria, como se decía, pero nunca se descongelaron las vacantes, porque esas plantas transitorias no eran plantas, sino que era un formato de contrato que terminaba en diciembre, por lo cual evidentemente pudieron echar un montón de gente cuando cambiaron de gobierno en diciembre de 2015. Y en todos los diciembres, en verdad, es el tema de si te renuevan, si no te renuevan, porque lo que no hizo el kirchnerismo, la verdad, es una de las tareas que quedó pendiente, es no renovar la planta del Estado. Con lo cual tampoco es un gran anuncio, eso no impide que el Estado contrate por otro lado, no a través de las universidades, que era bastante común en algunos ministerios, cosa que las universidades se llevaban una tajada, ¿no? Con lo cual yo no sé bien qué va a pasar por ahí, pero digamos, para ser un poco franco sobre eso, no es ninguna novedad y no impide algún tipo de contratación por otra vía, monotributo o lo que sea, del Estado. Bueno, pero de alguna manera va debilita aún más, porque no es ni una medida de ahorro. ¿Cuánto implica ese ahorro? ¿Hay un ahorro real o es más la construcción de seguir? Hay una construcción de sentido, porque si uno mira los datos, que fui a mirar los datos de empleo público para esta columna, en verdad no cayeron mucho los empleos públicos en estos dos años respecto de los años anteriores. ¿Sí? Hubo un aumento de empleo público, sobre todo en el último gobierno de Cristina, pero eso se debió sobre todo al pase a planta del proceso que yo te decía. Mucha gente que era monotributista que pasó a planta, entonces antes figuraba como monotributista privado, del sector privado, y ahora pasó como en planta, como empleo público. De todas formas, lo que es importante recalcar ahí es que la Argentina no tiene un nivel de empleo público muy grande, o por lo menos está en el promedio, de un poco por encima de América Latina, pero un poco por debajo de Europa. Tiene 20%, menos de 20% de empleo público por en total del empleo. Eso nunca se dice mucho, pero es bueno saberlo. Esto es como en varias cosas de la vida. Estamos un poco por debajo de Europa, pero por encima del resto de América Latina. Lo que es importante también, si desglosamos esos empleos públicos, que son 3,6 millones, de los 15 millones que habrá de empleo en total, solo 750.000 son de nación, y otro tanto son de los municipios. En verdad, la mayoría del desempleo público, sobre todo empleo público de las provincias, más de 2.200.000 empleados, con lo cual eso es un fenómeno muy de los 90, sobre todo cuando todo lo que es la docencia y la salud bajó de la nación, bajó a las provincias y los municipios. Bueno, ahí también obviamente muchos empleados pasaron a esas esferas, y eso explica un poquito esa cantidad de empleo en las provincias y en los municipios, ¿no? Sí, decían también en la conferencia de prensa que alrededor de 20.000 empleados son los que dejarían de formar parte del staff. ¿Vos tenés idea qué porcentaje del déficit representa eso? No, muy poco, en verdad, porque esos que dejan por el retiro voluntario, por distintos tipos de mecanismos, o porque simplemente se jubilan, en verdad pasan de ser empleados públicos a ser jubilados pagados por el Estado. Con lo cual, todos estos anuncios hasta ahora que se dieron son de muchísimo costo, en el sentido costo político para una parte de la sociedad, pero de muy poca relevancia en cuanto al problema de déficit fiscal. Me parece que ahí la última vez hicimos una columna sobre las retenciones, que explicábamos que el 30% del déficit fiscal se explicaba porque estos señores, al cambiar el esquema de retenciones de 2015, a bajar retenciones, a bajar impuestos, en verdad tuvieron muchísima recaudación, 30% del déficit fiscal está ahí, y eso en verdad son los... Y bueno, eso explica que Duhovne en un momento dijo, bueno, habría que pensar en aumentar las retenciones y poder a ponerlas en trigo y en maíz. Yo creo que ahí está el gran agujero del modelo que tienen, ¿no? Es un callejón sin salida, porque si vos decís que este intento de baja de empleados que van a tratar de hacer, que vienen haciendo hace rato, el rumor confirmado incluso por el Tano Catalano de ese listado del 20%, está hace por lo menos un año que está formada esa planilla, pero que además anuncian que van a reducir los choferes, que es ridículo, la verdad. Hay cosas que son anodinas directamente. Qué ridículo que son. Ahora, eso que realmente no impacta en nada, realmente están en un callejón sin salida, porque el intento de Duhovne de ir por recomponer el tema de las retenciones era un intento, por lo que decís vos, dejar de sacar esa sangría de guita que sale año tras año. Y sí, sí, sí. Pero no lo pueden hacer en términos políticos, porque se les pudre. Si empiezan a pudrirla con sus propios aliados, ya estamos en el horno. No, pero aparte, está claro esto que estás diciendo, y hay una idea de que hay una alianza entre finanzas, energéticas y campo. que nosotros siempre señalamos la tensión entre ellos, que tiene que ver con esa tensión tipo de cambio alto, tipo de cambio bajo, entre otros, y tienen tal vez definido en un momento que tienen que largar un poquito, que la parte del campo con un tipo de cambio alto va a tener que soltar algo más en términos de recaudación. Pero digamos, interesante. Más allá de eso, pero Martín, es interesante, primero por esta lectura que hay que hacer del poder como algo que no es homogéneo, sino que es, digamos, una construcción de distintos intereses. Claro. Este, el interés económico, que es el por el que se mueve esta gente no quiere ni a la mamá, pero digo, y nosotros también como trabajadores tenemos un interés económico. Me parece interesante también entender de que en tan poco tiempo, el otro día comía con un economista y hablábamos de esto, de que en tan poco tiempo se quedaron sin nada. Podrían haber estado 12 años tranquilos y en 12 años parecen haberse consumido el capital político. Sí, sí, sí, tal cual. Pero yo creo que también, tal vez eso también conviene señalarlo, que hay mucho, o sea, se maneja mucho por la parte del marketing y pareciera que hay poca sustancia, ¿no? Vos cuando decís, bueno, el problema es el empleo público de la nación. Cuando uno mira un poquito del presupuesto 2018, cómo está compuesto la administración nacional, vos ves que hay 300.000 empleados, de los cuales un tercio son de seguridad, o sea, 102.000, y un tercio son de defensa, 108.000. ¿Qué quiere decir eso? Que en verdad es muy poco, no puedes recortar en esos lugares, obviamente, porque no por nada tiene tanta gente, es la policía, son los militares, digamos, tienen que estar. Y después todo el resto, la verdad que los ministerios más grandes son tecnología, 14.000, pero porque tiene la gente de CONICET, justicia, 18.000, agroindustria, pero porque bueno, tiene que administrar, y agroindustria, 12.000 para la parte agroindustria, pensar que tienen que estar en todo el territorio, es el INTA, es muchísimas cosas. Pensar solo que el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, el USDA, tiene 100.000 personas, ¿no? Claro. Estamos hablando de verdaderamente de números que son normales para y lógicos, dado que esos ministerios tienen muchísimas tareas. Y, ¿sí? Claro, y la importancia. Entonces, ¿dónde recortas ahí? ¿Vas a recortar el INTA, que es lo que están haciendo? En verdad, lo que pasa cuando recortas el INTA es que hay muchos pueblos que dependen de eso, o que para ellos son muy importantes tener una base INTA ahí, porque es algo que es... genera un montón de movimiento en el pueblo. Impracticable en este modelo, ¿no? Porque si borra la INTA, lo que pretenden es que se lo paguen a un servicio privado. Y así esta gente nos hace elegir entre la comida y trabajar. Esto se parece mucho a la esclavitud. Martín, dijiste algo clave, que es lo del presupuesto. Me imagino en las próximas columnas vamos a tratar de hablar de eso, porque es donde se va a condensar la política. Y el último año, no es el último año... esperemos que sea el último de esta gente, pero es la recta final hacia el 2019, y que haga el peronismo racional y el peronismo pasional es un debate. Así que bueno, nos encontramos el lunes que viene. Perfecto. Abrazo a todos. Era Martín Burgos, licenciado en economía, investigador del Centro Cultural de la Cooperación. No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Espacio publicitario. Doctora, la necesitan con urgencia por una consulta. Sí, sí, ya mismo voy para allá. Vos querés que lleguen lejos. Nosotros también. Por eso, en esta vuelta al cole con beneficios Credicop, del 23 de febrero al 23 de marzo, tenés un 25% de ahorro y cuotas todos los viernes en comercios adheridos sin tope de reintegro. Consulta en www.bancocredicop.coop. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 2.000 pesos se reintegrarán 500 pesos sin tope máximo de reintegro. Consulte comercios adheridos. Cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredicop.co. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Yeah.

porque no pueden ser los españoles más vivos que nosotros. Nos quedamos atrás los argentinos. Habla Susana de Caballito. Hola compañero San Martiano, el Tano Mario. Bueno chicos, estoy perfectamente consustanciado y acompaño a la marcha de las mujeres. Yo tengo dos hijas. Y escúchenme, lo único que les digo, no se olviden de la fecha de hoy. 46 años. 46 años que un tal Juan Domingo Perón y una tal María Eva Duarte de Perón asumía uno la presidencia y la otra el más maravilloso trabajo social que se realizó hacia los grasitas, hacia los de abajo, hacia esa, a esa forma de vida digna que le dio a la gente. Y por eso sigue siendo el peronismo la única salida. ¡Viva la patria! ¡Viva! Sí, buenos días, querido San Martín. Sí, pero tenemos que empezar a sacarnos tipejas como la Lila Carrió, que hace mil años que vive de la teta del Estado, y denuncia cuando denuncia a nuestras pibas, no a los abusadores. Dije, no, porque las van a llevar. No, señora, nuestras pibas de 10 años que quedan embarazadas son abusadas. Señora, son abusadas, tienen que estar en la cárcel esa gente que usted defiende, y nosotros nos tenemos que sacar a estas tipejas como la Lila Carrió de encima, que hace 10.000 años que está en el Estado. La desvergüenza, la mafia, la oligarquía, los comisionistas, la pata cívico-militar asesina, los monopolios mediáticos bancados por el Departamento de Estado y sus periodistas mercenarios, el Poder Judicial creado para proteger la usurpación territorial y garantía del empresariado e intereses extranjeros. Entre todos nos suman más de un 15% del electorado. ¿Cómo sacaron un 51% en el balotaje? Es digno de un cuento de terror. En la lectura los padecimientos son irreales. En esta realidad el sufrimiento es desgarrador, innecesario y es autoflagelación. Pietro de Chacarita. Hola, buen día Martia, para no queda otra. Mi nombre es María de Flores. Bueno, contenta de escucharlos de vuelta otra vez, mucho los extrañábamos. Y la verdad que este gobierno, después del veto, después de lo que dijo la gobernadora con las universidades, es un gobierno totalmente corrupto, un gobierno chorro, endeudador. Y quisiera saber yo, ¿por qué Rajoy lo sacaron y a este no se lo puede sacar? Haciendo un juicio político, adelantando elecciones, porque este tipo es todo anti, antidemocrático, anticonstitucional, solo bien corrupto es, no anti, bueno, aparte de eso, narco, pedófilo, ¿qué estamos esperando? Gracias por escucharme, por los presos políticos, hasta la victoria siempre, compañeros. Buen día, queridos chicos de Amartya, habla Mora. Quiero expresar mi homenaje y mi agradecimiento al gran padre Farinello, que ya pasó a la inmortalidad del sábado y también ya quedó escrito su nombre en la historia por su ejemplo contundente y su acompañamiento al pueblo en los momentos difíciles que nos tocó vivir. Les mando un abrazo grande a todos y gracias por estar siempre ahí con nosotros. Volvemos al piso de Radio Rebelde. Le agradecemos a todos los que se comunicaron al 4524-7816 y dejaron su mensaje. Qué oyentes sediciosos que tenemos. Pero recontra, sí. La sedición. ¿Por qué a España sí, a nosotros no? Sí, yo me los imagino a los oyentes en sus casas con antorchas prendidas a fuego y arrojando, viste, cosas no por la ventana. Nafta, no prenda todavía. No, que está caliente. 26 Pasa. Pesos la super. No, subió más. No, 30 mangos. Se ve en la super. No, la super es la de 20. Vos, después sediciosos son los oyentes, ¿no? Ahora vamos a decir bien el precio. Pero sí, y además otro oyente. Oh, se me acaba de ir todo al demonio. Se cumplen 72 años de la victoria de Perón. Hoy asumía, ahí lo decía bien. Decía bien el oyente, asumía a Perón. Y bueno, feliz día, gorilas. ¿Quieren que volvamos para atrás? De acá, como diría el gran Olmedo. Nos vamos a una pausa y cuando volvamos, yo lo único que les digo es que se va El que se va es un traidor. No se vayan, porque si todos los planetas, como me dijeron mi hijo, mi astrólogo personal, que yo tengo a Júpiter hasta noviembre, ajá, es un gran año, mi año. No sé, después te lo voy a contar. Por esto. Favor. Pues tengo a Júpiter, lo tengo ahí clavado, no sé en qué lugar. Yo tengo a Júster. A Júster. A Júster. Ya venimos con más, no nos queda otra. No nos queda otra. Un compromiso diario. En Radio Rebelde. Radio Rebelde. Que no se apague el resto de los bombos. Que no se lleven los muñecos de tablado. Quiero vivir en el reinado de los AM 740. Quiero ser usado ese ejército de que se le pinchen los lobitos amarillos. Radio Rebelde. Quiero cantar una canción para Cristina, una canción quiero que vuelva y que arregle esta cagada. Revolución bien nuestra. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Los paraguayos y sus hijos dispersos por el mundo nos encontramos a escuchar buena música y a compartir un tereré rebelde todos los jueves a las 23. Desde Buenos Aires por la AM740 y para el resto del mundo por radiorebelde.com.ar. Soy de la tribu guaraní que han marginado. Soy con orgullo embajador. A viernes de 16 a 17 horas, Luis Cicarelli hace Siempre nos mienten, una posición ética en la vida. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Siempre nos mienten, con la verdad de nuestro lado. Señor trabajador, defienda sus derechos. Estudio Jurídico Laboral Kierzenbaum, Filba Molina. Maipú 26, primer piso, oficina 4, Avellaneda. De lunes a jueves, de 10 a 12 y de 14 a 17 horas. Consultas y asesoramiento al 4-222-0524 o al 3534 6168. Recuerde, la consulta es gratuita. Tu celular también es rebelde. Cuando se cae el aire de las 7:40, escúchanos desde tu celular bajando la aplicación de Radio Rebelde desde Play Store o App Store. Escúchanos también en tu computadora entrando a la página de la radio www.radiorebelde.com.ar. No te quedes sin aire rebelde. El colectivo de medios Oveja Negra sigue rompiendo el aislamiento. Encontrá en www.ovejanegramedios.com.ar todas las producciones de este rebaño indómito que se ha transformado en la pesadilla del pastor. Oveja Negra, alzando la voz, porque el silencio es la paz de los poderosos. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Volvemos al piso de Radio Rebelde y nos vamos a meter con un poquito de arte, como nos gusta a nosotros, porque, como diría Jaureche, que la sonrisa no la quiten. Y había una campaña publicitaria en la calle con la bandera británica, no sé si te detuviste a mirarlo. No. Viste que esas campañas donde ponen primero una imagen y generan expectativa. Y tienen con la bandera británica, que a uno ya culturalmente le genera tanto rechazo esa bandera. Si algo hemos conseguido, supimos conseguir, tiene que ver con el rechazo de esa bandera. Y tenía que ver con una película que ya se estrenó el jueves pasado y tiene que ver con esta nueva producción del director Néstor Montalbano, director y de muchas películas, ¿no? Que hemos visto, Pájaros Volando, Soy Tu Aventura, y que tiene que ver con la primera invasión inglesa ahí en 1806 y cómo meten, porque no existía todavía el fútbol, meten el fútbol como una manera de poder contar qué pasaba ahí y cómo se fue construyendo también nuestra identidad. Bueno, tenemos en comunicación a uno de los actores y es el DT de la película. Es el que... Sampaoli. Que hoy a días del Mundial se convierte... ¿Podemos preguntarle si es muy populista de su parte hacer una película sobre fútbol a una semana del Mundial? Diego Capusotto con nosotros. Diego, te saluda Julián Saúd y Nicolás Dulcich de Revista. Hola, Martín. ¿Cómo andas? ¿Todo bien, Chico? Bien. Acá estamos preguntándonos si era un poco populista hacer una película, sí, de... Claro, una estrategia que nunca funciona, la de ser populista, pero... y supongo que sí, en la distribución es en una fecha, de la misma manera que mientras se estaba pergeñando todo, si Argentina no quedaba clasificado hubiese sido como todo lo contrario, la película se hubiese dado igual. Hubiera sido un desastre. Y hubiese sido como más complicada o no sé en qué podría haber derivado todo eso, pero... Sí, supongo que las fechas, igual viste que acá también fecha que la gente va siempre a mirar alguna película que venga más de afuera que una de producción local, digamos, no salvo específicas películas con algunos actores o actrices que ya de por sí son convocantes o mueven capaz a un espectador que no es tan cinéfilo, pero que bueno, que la garantía la da determinado actor o actriz. Hasta independientemente del relato, suele ser complicado. Pero en este caso, en No Llores Por Mí, Inglaterra, es una producción importantísima. Se fueron a Uruguay, estuvieron muchos actores. Néstor la pensó, esta película a lo grande, tuvo como imágenes ahí que finalmente pudieron plasmarse, que en un momento la película no se sabía si salía a la luz, después finalmente lo hizo. Y fue así una producción importante de filmar allá en Uruguay, de filmar acá también y de filmar con mucha producción así visual y con extras y esas cosas, ¿no? De época y con algunos detalles que debían estar más cuidados a lo mejor que una película que hable de otra época o más precisamente de la época actual, ¿no? Para no que no se noten demasiado los hilos, que en una película de época capaz corre más el riesgo. Claro, la calidad del vestuario y la calidad de la escenografía es determinante. Película, sí, sí. Más allá que en la película hay decisiones que toma el director, como que yo poner una canción moderna dentro de un contexto histórico, claro. O como la canción de El Matón Policía Motorizado, que está en la, que es como ahí el leitmotiv de musical, ¿no? Digo, sí. Más allá de que hay una música que acompaña todo el relato, sí, pero anacronismo, me imagino un minué ahí no va. Sí, digo, claro, pero también son decisiones así que uno digamos aporta. Esto tampoco no deja de ser una historia que es ficcional, poniendo ahí en foco el tema de las invasiones inglesas y el tema del fútbol, el tema de la identidad y el tema de la apropiación, digamos, ¿no? Entonces está puesto ahí todo eso en una historia que es que no es real porque no sucedió eso precisamente, no la película no tiene un tono documentalista ni mucho menos, sino que es un género que uno podría catalogar como de comedia de aventuras, bueno, situado en una época muy específica, pero que no hace énfasis en lo que pasó o pudo haber pasado, en realidad hace más énfasis en lo que pudo haber pasado teniendo en cuenta esto que se le ocurre a Néstor, ¿no? De Néstor Kirchner, me imagino, estás hablando. Estoy hablando de Néstor Kirchner Montalbano. Ahora, menos mal que no nos pasó, que no nos invadieron, ¿no? Si no, hubiéramos sido una colonia, pero por suerte pudimos... Bueno, por suerte, claro. Bueno, no, si hay algo que nos caracteriza es cómo proteger nuestros propios intereses. Entonces, sí, sí. Fueron 10 o 12 familias que después, por suerte, finalmente fueron destruidas y quedó como la voluntad popular, ¿no es cierto? No, por suerte. Menos mal, sí. Ahora, pero qué grande el fútbol. Vos encima sos el DT en la película. Sí, sí. Que claro. En la Argentina ser DT es como un cargo honorífico, pero que te disputa a todo el mundo, los 40 sí, millones. Sí. Sí, sí, y va de Perón a De la Rúa en 2 minutos, ¿no? Claro, totalmente. Un libro se llama De Perón a De la Rúa, un tipo que no pudo desarrollarse, ¿no? Y terminó en eso, ¿no? Y porque ahí es como el que debe llevar el imaginario ahí, más allá de que resuelve el jugador en la cancha, hay algo del técnico que es autoridad, que nos encanta, porque cuando no podemos jugar, por lo menos queremos ser autoridad. Totalmente. Entonces, el ciudadano común piensa que puede ser más técnico que jugador, claramente. Entonces ahí recae todo en ese técnico que puede ser alguno de nosotros que está ahí dirigiendo porque no nos da para jugar, ¿no? Entonces, y bueno, esa vez sí, no, yo no soy bueno jugando al fútbol, pero el 4 es malísimo. Pero lo puedo ver, claro, ¿no? Y la descarga siempre finalmente va a ser parece que dirige, que es lo que debe estar bien y que si está mal, la tristeza es como, y la derrota es como más inapelable, ¿no? Totalmente. Ahora, y el fútbol es una buena metáfora para hablar de guerra, y estamos casi como en una guerra, en el sentido de que vos pusiste, sos parte de esa película, que sí. Por supuesto en tono de comedia, pone la bandera británica en la calle. Yo realmente me llamó la atención, digo, ¿y esto de dónde salió? Después cuando veo la película me cierra, pero digo, hay cosas que no se han trastocado, que están muy vigentes. Digo, vienen ahora con un acuerdo del FMI el gobierno, sí. Que salto a otro tema, ¿no? Pero está como, la gente eso lo entiende, digo, hay cosas que la Argentina no es pro-yanqui y eso está como casi, te diría, culturalmente instalado, ¿no? Sí, es como es como la vieja idea de que hay que entrar al mundo. O sea, la vieja estafa siempre es como que hay que entrar al mundo, como que finalmente tenemos que ser mayores y tenemos que entrar en una dinámica en donde los poderosos casi que nos exigen ser parte de un mundo en donde ellos mandan y donde nosotros no, pero tenemos que estar metidos en ese bolso y no fuera. Todo eso en realidad es nada, negociar con el Fondo Monetario Internacional, que es un prestamita que después te va a cobrar interés y quedar el culo para arriba, digamos. Y acá en la película, sí, bueno, acá en la película pasa y es inevitable pensar siempre en términos del poder del hermano mayor, que seguramente las cosas las va a decidir para bien nuestro, y finalmente quedar siempre como en un rebote en donde somos como eternos niños engañados por nuestros padres, ¿viste? Sí, bueno, hay una relación un poco, sin que la película desde ya haga un hincapié en eso, pero sí, claro, hay una relación siempre con el imperio, y la relación con el imperio sabemos cómo es, y en la película está los que precisamente quieren tener una identidad propia y sentarse a negociar en otros términos con el imperio, y los que directamente dicen, muchachos, somos sus mejores socios, ¿no? ¿Y en la película quién gana? No se puede decir. En la película tiene como esa ambigüedad de que en las invasiones, tal cual pasó, los ingleses se rindieron, pero Beresford termina diciendo que en realidad la victoria no es es como efímera, ¿no? Claro. Hay algo que sabe Beresford que nosotros no, y que va a hacer que... Te mandan un Peña Brown en el futuro. Sí, que eso, claro, que eso es como, bueno, A mí me dijo es como un recreíto, ¿viste? Es un recreíto que nos podemos tomar pensando que la cuestión se puede direccionar para un lugar que después no lo será. En la película hay algo de eso. Después finalmente lo que queda es cómo y cuál es la intención de revertir el estado de las cosas, ¿no? no es una película fatalista, ni mucho menos, es una película que de alguna manera, cuando ves en 1806, ves la película en un tono de ficción, como lo es, y ves hoy a alguien diciendo, bueno, hay que entrar al mundo, hay que aprender a vivir en la incertidumbre. Es terrible. Se creyeron que podían comprar cosas, pero no. La mujer del presidente que dice, no, él anda con la estufa a full y después te pide que compre bombita LED. No tiene sentido. Muchacho, ¿no? ¿Hasta dónde tensa la cuerda? No, ojo, porque después, viste, Cubo Vadis, cuando termina Cubo Vadis, yo le recomendaría que vea Cubo Vadis un día, viste. Un día de joda, viste, así, para ver una película de época, ¿no? Con los nietos. Claro. Ahora, termina mal esto, sí. Porque la invasión inglesa, en algún momento, hasta las viejas de porteña agarran el aceite, te lo calientan y te lo tiran a la cabeza. Sí. Sí, no, claro. Y hay algo ahí, viste, que me gustan estos que están pisando nuestra casita, pero bueno, después la cosa se dirime, cuando se ve la trampa se dirime de otra manera, ¿no? Che, Diego, y la tele, bueno, la tele en su formato, vos también sos como un exiliado de Canal 7, más allá de, es un comentario, ¿no? Sí. Tiene que ver con la realidad, que estuviste ahí dándole por TNT, se sigue transmitiendo mucho tu programa también vía web. Sí. ¿Están pensando en nuevas temporadas? Estamos con la idea de, es que nosotros después del 2006 pensábamos que el 2007 continuábamos y no fue así, entonces tenemos como una cantidad de material ahí con Pedro, independientemente de que en el día a día uno va notando cosas. ¿Desde el 2006 que tenés material? No, perdón, 2016. Ah. No, 2016 fue la última temporada ahí en TNT, claro. Y después en el 2017 pensábamos que continuaba la cosa y que no fue así, y entonces tuvimos una previa con Pedro de juntarnos y tener material, que es un material que continúa porque en el día a día uno va notando cosas que se te ocurren, cosas que pasan, la vida sigue. Lo extrañamos, loco Evita, lo extrañamos. Lo extrañamos, loco Evita. Sí, claro, bueno, hay una serie de cosas que eso es lo que está por venir, esos personajes que uno les da la bienvenida y que ingresan en la galería, digamos, ¿no? Claro. Entonces, hay una idea a lo mejor de que el programa circule por internet o por algunas así plataformas, como se dice ahora, claro. Que creo que van a ser plataformas submarinas, ¿eh? Yo lo vamos a ver todos abajo del mar como el Titanic. Por favor, que no sea en el ala San Juan. Sí, claro. No, digo que como con otro formato, si se quiere, como hacer menos programas de media hora o hacer como micros de 15 o 20 minutos que circulen ahí, no en este caso en televisión abierta, más allá de que hay una posibilidad que en Canal 9 sigan dando los capítulos repetidos o todas las temporadas desde que empezamos hasta ahora. Increíble. Hasta la última. Te van a hacer como los Simpsons, te van a pasar. Sí. Pará, el programa se llama Pará un poco. Pará un poco, ya está. Tipo Franchella que te lo mete. No, el programa se llama Ya está, mi chico, no insista. Contratame de vuelta, ya fue. Sí, hay nuevas generaciones, chicos, basta, ¿no? Te van empujando. Y estamos en eso, che. Quiero decir, no está definido, pero hay una posibilidad como de un 80%, podemos decir, de que lo hagamos. Yo no tengo apuro, quiero decir. Con el tema del offshore, digamos, la voy piloteando, pero digo, de acá a 2 meses, suponete que si empezamos a filmar no tendría problema. Claro, claro. Ahora, ¿qué hay de cierto de que esto te pasó porque te escucharon cantar el hit del verano? Porque viste que cantar el hit del verano te quedas sin laburo, yo no sé si vos te animás. Ah, no, yo no lo he cantado y no. No lo cantarías. ¿Eh? Y no lo cantarías. No, porque tengo un gran respeto por la investidura presidencial, siempre lo tuve, digamos, desde ya que no lo cantaría. Cantaría otras cosas que puedan como vivificarnos, ¿no? Pero no en ese caso, ¿no? No, de ninguna manera. Bueno, Diego, muchas gracias por esta nota, por estos ustedes minutos. Ustedes lo están cantando, perdón, porque yo estoy trabajando también, tengo un trabajo paralelo. topo de yo estoy, topo yo, de no solo cantamos todos los días, topo, sino va. Topo pro. Bueno, sí, me decías. No, te quería saber si estabas usando la estufa o no en este momento. No, en este caso es ex-tufa. sí, yo la voy a usar porque tampoco me voy a cagar de frío por este salame. No, sea, claro, sos un rebelde. No, pero Qué drama, ¿no? Pero de todas maneras uno se va... sí, el problema es como que no te empiece a gustar... A naturalizarse la esclavitud, ¿no? Digamos, que sí, es esta cosa que uno después finalmente, bueno, la crisis está a la vista, ¿no? Digamos, no es un invento. Es una turbulencia. Sí, claro, pero uno finalmente termina diciendo, bueno, pero es inevitable porque las cosas continúan también aumentando, entonces finalmente uno dice, che, mirá, la estufa sería mejor que... Si no hace falta tanto, no la ponga, ¿no? Digo, uno finalmente navega... navega por donde la cosa va también, ¿viste? Pero igual yo la aprendo, ¿no? Digo, no, claro, un acto de rebeldía. Pero volviendo, estamos volviendo a etapas, bueno, se dice, de pre-peronistas, digo, en esta idea de poder ya entender que los derechos, bueno, es algo que te puede tocar o no, pero nos quieren acostumbrar a eso. ¿Vos crees que pueden con eso, pueden con un pueblo llevarlo tantos años atrás, tantas conquistas? Por ahora sí, estaría lo que pasa que bueno, hay que ver también cómo... Sí, yo a veces creo también un poco que demasiada obscenidad te hace, te derrama, ¿no? No creo en la impericia total, yo creo que es un objetivo, no es una impericia. Obvio. A veces se mezclan las dos, un poco de las dos cosas, y sí creo en la obscenidad. Así como a lo mejor creo que el kirchnerismo, a lo mejor pensábamos que estaban todos adentro y no. Claro. Y también en la propia interna y en la propia dinámica de 12 años también se maltrató a mucha gente. En este caso, como estos son los dueños de, o por lo menos se creen los dueños del país, son, bueno, digamos, una élite que en su propia obscenidad me parece que descansan inclusive en su propia obscenidad y después a lo mejor se te viene en contra. Quiero decir, ¿hasta dónde se dinamiza esto? No lo sé. Yo hace 2 meses o 3 meses atrás, inclusive, con lo que había pasado con la reforma provisional en diciembre, vos decías, me parece que Macri gana la selección, inclusive hablaba de la reelección. Hoy no la veo. Después que los muñequitos se muevan, como yo alguna vez dije, como todo el mundo sabe, en política no hay problema. Los muñequitos se mueven y si es este se corre y vendrá otro. Pero el otro que venga hay que ver con qué dinámica viene, con quién viene atrás, y si sigue, digamos, este correlato o cambia la mano, porque yo realmente de acá a 2 meses no sé qué pasa acá. Así como en 2 semanas el dólar se fue a 25 pesos y Macri dice, y no viste que en Brasil el real, ahí no hay dólar, ahí la gente defiende su moneda, señor. La economía es real. Ahora, claro, no. Y después el dólar a la semana se va a 25 pesos, entonces no sé, viste. Lo que sí, y también lo dije en algún lugar o en alguna nota, sí estoy más enfocado en cómo se arma una oposición frente a esto, y estoy más enfocado ahí, porque esto a mí particularmente, como a tantos, no nos sorprende. Claro. Entonces, lo que se antepone a esto es lo que a mí me está interesando mucho más, ¿no? Y enfocando ahí el tema. Así que veremos cómo... Es así. Pero necesitamos de tu arte también para... Porque la sonrisa es importante. Digo, también es eso que nos hace reír, que en realidad es reír. Y ni te digo la carcajada, que ahí es cuando los sentidos se liberan completamente y ahí decís, sí, vamos, es posible, porque también hay que sentir que es posible, no solo que nos oprimen. Diego, muchas gracias. Abrazo como siempre. Para ustedes. Abrazo, Para todos. Gracias. Todes y todis. Gracias. Un abrazo. Era Diego Capusotto, que pasó aquí por No Nos Queda Otra. Un placer, ¿eh? Uh-huh. Un amigazo. Siempre. Sí, sí. Un tío. Un pariente. Es como un pariente. Que pague la factura de gas. Por favor. Vamos a una pausa y ya venimos con más No Nos Queda Otra. We hope you have enjoyed the show. no nos queda otra. Más que un medio, un cuartito. Volvemos al piso de Radio Rebelde. Hay que ir a ver No llores por mí, Inglaterra. Yo vi los trailers, vi varios avances, vi, escuché al director. Y es como también un precalentamiento para el Mundial, ¿no? Hay que ir a agitar esa bandera. Mirá si nos toca Inglaterra. Qué lindo. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. ¿Qué pasó? ¿Está lloviendo? Parece que sí, hoy no comemos choripán, pero tampoco vamos a la película, pero en algún momento vamos a ir. ¿Cómo me gusta ir al cine? Sí, muy lindo. La última vez que fui al cine fue La Historia Oficial. Eso se dio en el 70. No. ¿Vos tenés algún ¿Cuándo cine? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al cine? Creo que el año pasado. Sí, sí, hace bastante. ¿Qué? A ver, eso es lo que no me acuerdo. A ver, usted, Mabel, ¿cuándo fue la última vez que fue al cine? ¿Qué Mirá. Fuiste a ver? La Historia Sin Fin. Sabe. La Historia Sin Fin. ¿Vos, Pablito, vas al cine? ¿Hoy vas al cine? ¿Qué? ¡Qué grande! Pablo, ¿usted, señora Nadia, va al cine? ¿Y cuándo fue la última vez que fue? El año pasado. Y es que estamos en crisis, Loco, si no... ¿Qué pa...? Ah. Está muy caro. ¿Cuánto está una entrada de cine? Y creo que no baja de 170. Bueno, hay promociones con el celular, que canjeás. ¿Siete qué? ¿70? ¿70 pesos? ¿Cómo consigue ese precio? ¿Dónde consigue? Ah, porque va el Dumont. En el Gomón. Pero en el Gomón cuesta menos que 70. Un 2 por 1. Por eso, no, 5 pesos no, vos hace 1000 que no vas al Gomón. 2 por 1. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Sigue Cristina con el tema del choripán. No vamos a hacer choripán hoy y tampoco vamos a ir al cine. Pero algo tenemos preparado para el día de hoy. Sí, hablando de cuestiones que tienen que ver con nuestra historia. Con las invasiones. Con las invasiones. Gran momento las invasiones inglesas. Tremendo. Gran antecedente de la Revolución de Mayo. Bueno, yo lo único que le voy a decir es que nos están invadiendo en este preciso instante y no nos estamos dando cuenta. Creo que aprendieron un poco los muchachos. Un dato interesante del que se queja Belgrano, ya que Pablo hablaba antes. Sí. Belgrano se queja durante las invasiones. Recordemos que en el 6 los británicos toman Buenos Aires. Están casi 2 meses. Sí. Y Belgrano se queja de que la élite porteña, ligada al tráfico, al comercio con los británicos, se paseaba muy jocosa por las tertulias con los británicos. Es decir, se quejaba del modo en que los habían bienvenido y los recibían como si fuesen patrones, ¿no? O sea, creo que entre ellos había algunos Blancos Villegas, algunos Alzo Garay. Sí, sí, sí. Bueno, hablando de gente blanca, ¿no? De gente como nosotros. Por supuesto, con gente como uno. Urtubey sigue arremetiendo. Dice, Opción Peronista, que es el nombre que se intitula su armado, puede privarse del caudal electoral de Cristina. O sea que lo va a votar la gente del PRO. No, a mí lo que me encanta es que... Lo que me encanta es que por omisión... O sea, no, tienen que hablar de ella. O sea, terminan siempre hablando de ella. Bueno, es muy ahí loco. Un oyente preguntaba, creo que era Marta Avellaneda, preguntaba sobre el tema del desaforo de Cristina. Tienen que hablar de ella. Uh-huh. No vamos a hablar de ella en ese sentido, digo, porque... No le dan los números, además, porque el peronismo racional, como les gusta llamarlo, no le va a dar ese gusto, porque además tiene que ver con un código propio del Senado, mientras sea mayoría, ¿no? Pero es que ellos mismos lo levantan. Si el propio Macri, el otro día en la conferencia de prensa, la interpela todo el tiempo, y ahí salió el famoso tuit del Machirulo. Bueno, mirá que se pone muy filosófico el amigo Urtubey y dice, en este sentido, el mandatario norteño dijo que los apoyos electorales son muy líquidos. Sigmund Bauman, puede oscilar en poco tiempo. Se te va a caer el vaso de agua. Claro. ¿Por qué dijo Bauman? No, porque Bauman. Ah, Batman. Es el... claro, exactamente. El filósofo de la modernidad líquida. Exactamente. Bueno, dice que se va a derramar. Debe ser el precio de la nafta, que está a galope. 5% este mes y 3% el que viene. Y en agosto... ¿Quién alguna sabe? Sorpresita, un aguinaldo. Hay que jugar al pro de ver, pero con la nafta. Bueno, estuve con alguien que trabaja en Shell, un infiltrado. Hay un infiltrado en Shell, un troquista dentro de Shell. Se lo cuesto acá. Un economista. Estas cosas que salen, ¿vieron? Sí. Dice, ellos ponen el... Dice que Shell está perdiendo plata. Imposible. No, sí, en serio. Querían ganar 10.000 millones de dólares y no pueden porque no les dan los costos por el valor. El valor, aunque para nosotros es caro, para ellos no hacen la diferencia, ¿no? El que te dijo eso... ¿Qué? No entiende nada. O sea, vos me estás diciendo que Shell pierde dinero por operar en Argentina. No, porque con quería el ganar. Su Chief Executive Officer, claro, al frente del Ministerio de Energía y Minería. Decirle a ese trojquita que venga a mi casa, que le hago choripanes aunque llueva. ¡Qué grande! Pero el dato era 1,50 es el valor de la nafta. Un dólar con 50, ese es el número que tienen en la cabeza. Ah, ese es el precio internacional. Hacé la cuenta. A lo que lo quieren llevar. Es a donde lo quieren llevar. Claro, obvio, la cuenta. Por supuesto. ¿Cuánto es? Pero vos no estás teniendo en cuenta que reciben subsidios. Por supuesto. Entonces, ¿dónde está la pérdida? Son los feos. Bueno, no es que esta gente no pierde nada. Estoy hablando de lo que tenían pensado ganar. Claro, parece. No, pero quiero decir que este modelo económico tampoco le está dando ellos, fruto. No, ellos quieren más, son capitalistas, ellos son insaciables. Usted también es un insaciable, no puede, le traemos a Capusotto y no le alcanza. Yo siempre quiero más. Bueno, yo quiero Cristina. Nos queda un bloque a ver si la traemos a Cristina. Yo quiero Cristina en la vida real. Ah. Hacer es la mejor manera de decir. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Daniel Schnittman es la voz y la opinión. Periodismo judeo-argentino independiente. En Radio Rebelde, AM740, los domingos de 13 a 15. Periodismo judeo-argentino independiente. Добрый вечер. Говорит наше радио. Наконец в эфире наше радио. Каждый вторник в 9 часов вечера слушайте нас по Радио Rebelde, AM740. Por fin, tenemos nuestro espacio. La colectividad de rusoparlantes tiene su programa en AM740 por Radio Rebelde todos los martes a las 9 de la noche. Escúchenos. El Alpargatazo, todos los lunes de 19 a 20 por Radio Rebelde. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. No te pierdas El Mundo del Revés. Todos los domingos de 12 a 13 horas, en Radio Rebelde tenés toda la actualidad de la política internacional. De la mano de Oscar Laborde, Jorge Dercos, Patricio Datorre y Federico Laborde, podés echarle un vistazo al mundo desde América Latina. Eres un burro, Mr. Danger. El Mundo del Revés. Tres Banderas. Un programa destinado a exaltar los ideales de una patria justa, libre y soberana. Todos los viernes de 19 a 20 horas por Radio Rebelde AM740. Este es el aguante. Un abrazo enorme para todos los amigos de Radio Rebelde. Mi nombre es Daniel De Vita y en tiempos de bloqueo mediático y persecución, nuestros medios son la voz de la razón, la condición que permite desintoxicarse del que repite, del que emite las mentiras, del convite de la élite. Tu aporte es fundamental en estos tiempos porque no hay pauta oficial. Esta es la pauta del pueblo, nuestro medio, la palabra de los de abajo. Aguante Radio Rebelde, libertad a Luis Carajo. Para que la voz del pueblo siga teniendo un lugar, para poder hacer oír el clamor de la resistencia, necesitamos tu aporte solidario. Deposita en el Banco Provincia en la cuenta corriente 50132/1, sucursal 4001. A través de transferencia bancaria con CBU 01-4140-1410-50-13-214. Sumate a esta asamblea radial. Te necesitamos. Para que Radio Rebelde siga al aire. A brindar por el aguante. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Te sigo queriendo. El programa de Leonardo Fabre. De lunes a viernes a las 18. Te sigo queriendo. Acompaña a Pops, trabajadores de ANSES. Amor, te sigo queriendo. Aunque ha pasado ya el tiempo. Aunque debía olvidar. Te sigo queriendo. Por Radio Rebelde. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Quiero que alguien me explique qué hace Marcos Peña rindiéndole homenaje a los soldados ingleses caídos en Malvinas. Pero, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Qué tiene en la cabeza? Pero son cipayos y encima no lo disimulan para nada estos cretinos. ¡Qué gente! La verdad que somos de los... No sé, ¿cómo la gente votó esto? ¿El 51% no tiene un poco de vergüenza de la porquería que eligieron? No me pidan reconciliación con esa gente porque ni el saludo a la gente que votó a Macri. Un beso grande y volveremos. Soy Susana de Olivos. Sí, buenos días, rebeldes. ¿Cómo les va? Habla Elena de Parque Chas. No, quería preguntarles, porque hubo varios días que no estaban, digamos, no estaba la señal. ¿Pasó algo especial o es por el inconveniente que tienen de sostenimiento de la línea o de la radio, mejor dicho? Bueno, aparte de eso, estamos en manos de mafiosos, evidentemente. Están ganando todas las apuestas que están haciendo, todas, ¿eh? No es que perdió, que el capital político. Acá los únicos que perdemos somos nosotros, la mayoría, con este tipo de mafia. Eso que quede bien claro. E insistan con eso. La pérdida la tenemos todos nosotros con este gobierno. Porque el gobierno hasta ahora ganó todas las que se propuso. Sí, muchachos, a ver si hacen un comentario del sábado o el domingo en C5N, que va la gente a quejarse y qué sé yo. Justo estaban los de San Isidro llorando porque no pueden pagar las tarifas en San Isidro. ¿Por qué no le van a decir a Pose, a Pose, no se van a quejar con Pose, el intendente, que todos ellos votaron a Macri? Y lo de la panadería, ese Astin, la verdad que daba vergüenza. Primero el tipo diciéndole mi amigo y después diciendo no puedo pagar las tarifas. Qué verdad, es todo un mamarracho. Habla Susana de Caballito. Muy buen día, los llamo para que no dejen de ver el Festival de Cine Ambiental Internacional. Ayer en el Conti vi el río que se robaron en Colombia, las mineras, dejando poblaciones sin agua, niños, fauna, hambrientos, sin agua, que van a morir, sí, desnutridos, ya hace años. El genocidio va por más, porque debajo del cauce del río Seco hay más carbón, baquelita, esa con la que se hacen los celulares. Los muchachos de las mineras explican todo estilo Macri y CEOs. Es dantesco la impunidad. Vienen por el agua. Acuérdense lo que dijo Solanas en el Sonaro. Muchas gracias a todos los que se comunicaron al 4524-7816 y dejaron su mensaje. Como te decíamos al principio, hoy se cumplen 3 años de esta gesta que lleva adelante el movimiento feminista y que incluye a todas las distintas identidades que tratan de sobrevivir a este tipo social en la que vivimos, que les deja un lugar a las mujeres de exclusión y de opresión, y que bueno, gracias a lo que vienen haciendo, somos cada vez mejores, somos un poco mejores todos, ¿no? Nos empezamos a tomar conciencia y hay muchas historias que dan vueltas, ¿no? Y cada historia es la que va abonando esta movilización, que ya no es solo de la Argentina, digo, en términos de esta novedad, de cómo se está planteando, sino que está generando revuelo en todo el mundo. Y para tratar el tema, para poder convocarlos a todas, a que hoy sean y seamos una única voz en las calles, queremos hablarle de Alika Kinan. Ella es sobreviviente de trata, es abolicionista. Recordarán, hicimos una nota sobre la diferencia entre abolicionismo y los que quieren reglamentar. Ella fue víctima de delito de trata de personas en el año 2012, fue rescatada en la ciudad de Ushuaia. Fue una historia que se divulgó mucho en los medios. Desde entonces desarrolló una causa penal contra sus captores y contra el Estado, el cual protegió la actividad de los tratantes y luego se negó a darle la ayuda correspondiente a las personas. Queremos darle la bienvenida, sí, también ella nos cuenta y empezamos a hablar también un poquito de no solo del pasado, sino también del futuro. Alika, te saluda Julián Saúd y Nicolás Dulcich de Revista Martia. Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por atendernos. No, por favor, un gusto. Hoy 4 de junio, ¿cómo no? Por supuesto. Una jornada... ¿Qué te pasa? El otro día, te cuento así, vi un... No sé si lo viste, un video de una señora grande, y si no, no sé quién hizo la nota, que está en el balcón mirando cómo pasa la marcha, una de las tantas de Ni Una Menos, y sí. Esa mujer había sido golpeada por su marido, que gracias a que murió, pudo resolverlo, ¿no? Porque no lo pudo resolver de otra manera. Y la fuerza, ¿no? Porque además no es solamente para las mujeres que ya tomaron conciencia o que se empoderaron, sino por... Muchas que viven el sojuzgamiento en silencio en sus casas, ¿no? Sí, la madre naturaleza feminista también. Totalmente. ¿Cómo ves? ¿Qué te pasa cada marcha de Ni Una Menos, en este caso a 3 años de la primera? Y bueno, a mí me pasan muchas cosas. Medio como que me da ganas de pintarme así, ponerme de verde. Tipo pocas juntas, dice, y, claro. Y pintarme la cara toda de negro y salir, pero no, después agarrás y decís no. El feminismo tiene otra metodología y la idea es llegar a divulgar un mensaje mediante la palabra y mediante el acuerdo, ¿no?, entre las mujeres. Y para cambiar este mundo en un lugar mucho más habitable para nosotras, esa es la lucha. Totalmente. ¿Y qué te pasa cuando una tenemos que todos cambiar el lenguaje? Digo, el movimiento feminista es terrible. Es terrible porque uno, bueno, pero es la escucha atenta también, ¿no? Uno se da cuenta que eso que parece o que puede ser en círculos de varones es un chiste, después te das cuenta que es muy necesario que cambie también el lenguaje, porque tiene que ver con empezar a incluirnos, a darnos cuenta, dejar de naturalizar, ¿no? A nosotras las mujeres también nos pasa, ¿eh? Oh, claro, por supuesto. Porque estamos hablando del cambio de paradigma, estamos justo en el brete de un cambio social muy, muy importante, donde hay que desarmarse de antiguos conceptos con los que fuimos criados, ¿me entendés? Cuando entraba la profe o la serie decía buenos días a todos, y bueno, también forma parte... No solo de un cambio de paradigma, sino un cambio de conciencia, empezar a tomar conciencia de realmente lo que pasa. Cada vez que no nos nombramos, que no nos mencionamos a nosotras las mujeres, nos invisibilizan y nos hemos autoinvisibilizado. Entonces, yo cuando doy mis charlas, siempre digo, bueno, saludo a todas las mujeres aquí presentes y a los compañeros que también están, pero hablo... A ver, muchas veces te dicen, che, bueno, pero hablamos para el feminismo, hay que hablar para todo el resto de la sociedad. Sí, bueno, pero hay que darle entidad también a las mujeres y la manera de empezar a reconocernos, la manera de empezar a vernos hacia adentro, es decir, estamos nosotras acá presentes. Alika, vos ahí estabas hablando recién del resto de la sociedad, ¿no? A mí en ese sentido me parece interesante, escuchar qué le dirías, cuál es tu opinión, para con todas esas mujeres que empezaron a ver este movimiento, que son ajenas, que no forman parte del feminismo, que lo ven con tal vez con simpatía o no, quién sabe, desde lejos, que les gustaría tal vez ir participar hoy, por ejemplo, en la movilización que va a suceder a las 5 de la tarde, pero que no están agrupadas, que no conocen a nadie, que no tienen una amiga. ¿Qué le dirías a esas mujeres? Bueno, primero y principal, lo importante, como en cada marcha, no solo en las marchas de mujeres, no solamente en un 3 de junio, un 4 de junio, que son tan simbólicos, aunque no nos conozcan, aunque tengan ganas de marchar y no tengan su grupo de amigas o su propia organización, hay que agruparse con mujeres y hay que agruparse en organizaciones porque es una cuestión de seguridad. Es muy importante que eso suceda en todas las marchas, que estemos organizadas, que estemos agrupadas y aunque no te conozcan, vos te sumás a ese grupo de mujeres que te inspire más confianza, ¿no? Porque bueno, también hay toda una refrenda de represión en nuestro país que es lamentable, pero está sucediendo y también las mujeres somos reprimidas. Así que no quita que hoy pueda llegar a suceder algo de ese estilo. Bueno, sí, hay que tener mucho cuidado al finalizar la marcha. Sí, esa mala costumbre de reprimir. Tu caso que tiene que ver con situaciones extremas, pero que son cotidianas. Sí. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de trata? Digo, porque es fácil decir gente en situación de trata. ¿Vos lo estuviste? ¿Pudiste salir de esa situación? Bueno, primero porque yo también hago radio y sé que los tiempos de la radio son muy cortos, así que deben estar corriendo y debe haber alguien detrás del cristal que les está marcando los tiempos, ¿no? Entonces, lo principal es empezar a ver la trata no como el secuestro, sino que el secuestro es un agravante del delito. Claro. Hay diferentes maneras de poder captar una víctima. La más normal es una víctima en situación de vulnerabilidad, una víctima vulnerable, que puede ser una menor de edad, una mujer adolescente, una mujer mayor, no importa. Pero la condición de la futura víctima o de la posible víctima es que sea vulnerable. El secuestro es un agravante del delito que hace que se impute más años a quien la secuestre, ¿no? La finalidad de la captación puede ser, entendemos que en nuestro país y en el mundo hay más de 20 tipos de trata diferentes. Ah. Y ahí les quemé la cabeza. Sí, totalmente. Pero bueno. ¿20 tipos de trata? Sí. Interesante. Sí. Destinos. No, porque destinos de, o sea, una víctima que es tratada, que es traficada, que claro, es captada por las redes, tiene 20 finalidades diferentes. O sea, puede haber 20 finalidades diferentes. Una de esas es la explotación sexual, la otra, la más común también, es la trata laboral. Claro. Son los talleres clandestinos, claro, reducción a la servidumbre también, la esclavitud sexual. Ya te digo, hay más de 20, pero bueno, los más comunes es la trata laboral, que es la gente, las personas que están en los campos, en muchos casos cosechando naranjas, sandías, bueno, hay infinidad de formas en las que pueden estar en los campos, y la trata sexual, que es la más terrible. Los daños que produce la prostitución en los cuerpos de las mujeres y las niñas son equiparables a los daños que produce la tortura en la guerra. Esto para que te des una idea. Sí, estamos sí, hablando de síndrome de estrés postraumático, terrores nocturnos, más allá de todas las enfermedades de transmisión sexual, que en muchos casos atraviesan muchas mujeres que han estado en situación de prostitución. Con lo cual, yo creo que lo más importante para destacar es que la prostitución no es un trabajo, sino que es una forma de violencia de género, donde comulgan la violencia simbólica, la violencia sexual, la violencia física, la violencia psicológica, y la que es menos famosa, pero es la que está más naturalizada en las parejas heterosexuales, es la violencia económica, que es eso de someter a la mujer por dinero, ¿no? Ah, no me planchaste las camisas, listo, no te dejo plata esta semana. O en muchos casos, estas parejas que están disueltas, que normalmente la mujer carga con los pibes, donde la mujer no tiene una pensión alimenticia para cubrir los gastos de los niños. Bueno, esto también se ve en la prostitución, ¿no? Si me haces esto sin forro, te doy tanto. Si si me das el ano, es tanta guita de más. Entonces, la violencia económica también es bueno mencionarla en la prostitución, porque es uno de los rasgos más duros y más claros, ¿no?, que tiene. Alika, ¿tu causa en qué estado está en este momento? Bueno, es complejo. Es complejo. Sí, yo ya he pasado por más de 7 jueces, 8 fiscales. Eso también es abuso, ¿no? Y suena, ¿no?, como lo contás, pasé por... Sí, esto son los tiempos que tiene la justicia. El Poder todos Judicial. Todos han coincidido en que hay trata. Trata con fines de... Están de acuerdo, con eso están de acuerdo. Todos están de acuerdo. El tema es que a medida que vamos avanzando y a medida que lo van tomando y lo van viendo diferentes jueces, está bien, queda ratificada la condena, pero es poca. Y ahora vamos por juicio nuevo. Así que nada, hay que designar 3 jueces nuevos más en Tierra del Fuego y tienen que... Bueno, porque además esto se realiza, el juicio se realiza allá, vos estás acá ahora. No, yo no estoy en ninguna parte, chicos, no me vieron. Pero me imagino que no estás viviendo allá, vas y venís en todo caso. No puedo vivir allá. Pero ¿con quién hablo ahora? ¿Con Julián o con quién? Con Julián, sí, sí. Julián, yo no puedo vivir en Tierra del Fuego. Vos imaginate, ¿quiénes son los que consumen prostitución? Los funcionarios públicos, el poder. Desde las fuerzas de seguridad... los que se bajan de los barcos pesqueros, los que se bajan de los cruceros, los tipos que laburan en la legislatura, todos. Claro. Los hombres en general, en estos pueblos chicos, todos consumen prostitución. Y nada, ¿de qué iba a trabajar? ¿De qué iba a vivir? ¿Cómo iba a vivir? ¿Cómo iban a vivir mis hijas y mis hijos ahí? Es muy complejo vivir en un lugar, yo siempre digo al que quiera escucharme, ¿no?, que no podemos dejar a las mujeres que rescatar, cuando son rescatadas, en los lugares donde fueron explotadas sexualmente. Porque es muy complejo para la mujer rehacer su vida en el mismo lugar donde fue explotada. Claro. ¿Cómo vive, no?, con tanta gente que la conoce, con esa estigmatización y esa discriminación, ¿no?, a las cuales somete la propia sociedad a estas mujeres. Con estos cuestionamientos de ella, se podía ir, no se fue, era puta porque le gustaba, y nadie para analizar desde el fondo y en profundidad realmente por qué esa mujer estaba en esa situación o qué fue lo que la empujó a estar en esa situación de explotación sexual. Alika, muchas gracias por tu tiempo, por contarnos también parte de tu historia, y por supuesto este micrófono está para que sigamos dándole vida a ese camino que vos te estás transitando en la justicia, en el Poder Judicial. Viste cómo hay que cambiar el lenguaje en todo sentido. Sí. Y que por supuesto Amartya está con vos y en lo que te pueda ayudar, estamos presentes. No sé, muchísimas gracias, chicos. Lo vamos a repetir, a ver cuándo me invitan a piso. Ya estás invitada, ya acá el productor ya después arregla con vos y arreglamos un día para que vengas. Nos encantaría tener más tiempo para poder contar un poco más. La verdad que quedamos todos con los pelos de punta acá. Así que bueno, un beso enorme. Un abrazo grande y nada, salgan a marchar. Ahí está. Si pueden y garantizan que sus mujeres o sus compañeras o sus amigas van a poder marchar antes que ustedes. Un abrazo grande. Un beso enorme. Alika Kinan, sobreviviente de trata, abolicionista, la escucharon, su historia es muy cruda, pero hay algo en su voz que hace que uno tenga una esperanza, ¿no? Porque no le pudieron robar la frescura que la verdad la tiene intacta. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Se requiere presencia. Doctora, la necesitan con urgencia por una consulta. Sí, sí, ya mismo voy para allá. Vos querés que lleguen lejos. Nosotros también. Por eso, en esta vuelta al cole con beneficios Credicop, del 23 de febrero al 23 de marzo, tenés un 25% de ahorro y cuotas todos los viernes en comercios adheridos sin tope de reintegro. Consulta en www.bancocredicop.coop. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 2.000 pesos se reintegrarán 500 pesos sin tope máximo de reintegro. Consulte comercios adheridos. Cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredico.coop. Libergraf Librería, papelería comercial, proveedores de empresas y atención a público en general, insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Teléfono 4-893-2323, 4-893-2323. También podés hacer tu pedido a www.libergraf.com.ar. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un compromiso diario. Volvemos al piso de Radio Rebelde. Estamos en el piso. Usted porque no nos ve, digo, del otro lado. Y aparte, alto piso, porque alto piso. Es alta radio. Ah, ¿qué piso? ¿Cómo aparece el de Lula? Claro, el piso de Lula, lavajato, lavajato. El lavallato. Sí, estamos más o menos igual, casi, ¿eh? No podemos demostrar ni siquiera corrupción nosotros, ni siquiera aparentar. Yo pensé que ese agua que salía de ahí abajo era del jacuzzi. No, no, esa agua que sale es un caño roto que está destruido. Nos estamos yendo, nos quedan algunos minutitos, nos quedan algunas noticias. Hablábamos del poder líquido que tiene el amigo Urtubey. También podemos hablar, como decía la oyente, de Marcos Peña y su capacidad de diálogo, ¿no? Lo decía un oyente al pasar, histórico homenaje a los caídos de ambos bandos en Malvinas. ¿Qué tipos que cruzan puentes? No, es tremendo. No, ¿qué estadistas? Es lo que decían los oyentes, son cipayos y orgullosos de su cipayismo. El jefe de gabinete estuvo allí junto a funcionarios británicos luego de que el canciller de ese país tuviera un gesto similar en la Argentina. Ahora, hay algo que me parece no calza en un fulbo, ¿no? Justo hoy hicimos la nota con Diego Capusotto y tiene que ver con que no hay reconciliación posible en términos de la guerra y cómo se dio y de la vuelta a recuperar territorios que no son solamente simbólicos, sino que tienen que ver con el desarrollo económico de nuestra Argentina. Eso en la columna de mañana, Martín, siempre la de los martes, siempre lo deja muy claro, no tan solo por el petróleo lo estamos diciendo, lo estamos diciendo porque Malvinas huele a pescado, el negocio de la pesca y el negocio de nuestros mares, de nuestra riqueza marítima, está quedando en manos de estos muchachos británicos. Pero bueno, por suerte tenemos un gobierno que construye. Y que defiende lo que es nuestro. Sí, por supuesto, siempre hacen lo mismo. Les quiero recomendar algo para que entren a la página de Amartya. El domingo publicó una nota sobre los 2 años de gestión de Mauricio Macri a cargo del señor Axel Kicillof con Carlos Bianco. Es una nota interesante. Ya estoy pidiendo uno. Así que les recomendamos a los oyentes a entrar a www.amartya.com.ar. Problemas de motores, se llama la nota. El temprano fracaso del modelo macrista. Les recomendamos entrar y leer la nota muy clara, unas frases muy contundentes del amigo Axel Kicillof con el señor Carlos Bianco. ¿La leíste? Sí, por supuesto. Qué nivel. A ver, ¿y cómo empieza? Empieza diciendo que vamos todos a morir lenta y dolorosamente y que en el 2019 nos van a resucitar con un pulmotor. ¿Me queda algo para decir de agenda? Sí, me queda decirle. Estudio jurídico Bobrovsky. Jubilaciones, pensiones, reajustes de haberes, ejecuciones de sentencia, dedicado a brindar asesoramiento jurídico. Estudio Bobrovsky, servicios personalizados, jubilados y pensionados de todo el país. Comunicate al 48-43-1770, 48-43-1770 o desde cualquier punto del país a la línea gratuita desde un teléfono fijo, 0800-777-0111, 0800-777-0111. Mañana está con nosotros el doctor Federico Obrosky, así que si tiene alguna pregunta, acumúlela, y nos la manda, y si nosotros se la preguntamos. Nos fuimos, Nicolás. Nos fuimos, ya está. ¿A dónde vamos ahora? A mi casa. ¿Vamos a todos a tu casa? Todos, ¿verdad? Los oyentes, todos. Qué grande, qué tipo generoso. Sí. Vamos, yo tengo unas banderas británicas colgadas ahí y vamos a hacer un acto por los caídos británicos. Porque claro, uh-huh. Vamos a prender fuego en la bandera. Sí, ves que hace frío. Hace frío, hay que calentarse. Y sale caro el gas. No es mala esa para Macri, no encontramos otra cosa. Javier, lo que había que para quemar. Del otro lado del vidrio, como siempre, la señorita Mabel Batirola en la operación técnica. El señor Pablo. La señorita Nadine Pablo. Nos reencontramos mañana aquí en Radio Rebelde. Recuerden que Amartya se escribe con H. Puliese, puliese, puliese. Radio Rebelde.